están todos los invitados. Quisiera hoy desaparecer más que nunca para que el Señor pueda hablar a través de las personas, ¿verdad? Que nosotros somos pecadores, nosotros le faltamos, nosotros tenemos todos los defectos y todas las cosas, ninguno es merecedor ni siquiera de hablar de la palabra de Dios, pero Él ruega a través de los hombres, como siempre lo decimos, y están designadas cosas para cada uno de nosotros. No importa tu edad, no importa tu estado, el Señor es el que repara tu persona, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, y te prepara, porque todas las personas que estamos en esta tierra estamos designados, si es que estás con Cristo, estamos designados para su labor, todos. Y hay personas que se han encontrado con que ellos pensaban que iban a hacer otras cosas y resulta que después el Señor se les ha atravesado en su vida y han vuelto a las cosas y al camino que Dios los quiere poner. Mientras van buscando el número 22, vamos a hablar un poquitito para poder entrar un poquito en la historia de un personaje que es un personaje que es llamado por Dios, pero acá dice que Balac, que era uno de un mando, manda a llamar a Balaam. Son dos nombres que a veces nos cuesta un poquito entenderlo, a veces los nombres nos marean porque son nombres hebreos o nombres egipcios, pero de todas maneras es la postura lo que vamos a meternos un poco más acá. Balac era alguien que le ofrecía a Balaam, le ofrecía cosas si él se pasaba para ese mando y maldecía al pueblo de Dios. Le decía en 22:12, acá dice que dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. En el versículo 13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar a otros más, a otros príncipes, y según él dice acá, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. No quiero que se entreveren mucho con los nombres. Olvídense de Balac, del nombre Balac y de Balaam. Métanse en la circunstancia. Acá, en vez de Balaam, puedes poner tu nombre. Y en vez de Balac, el que te está invitando, puedes poner también a este mundo o cualquier cosa que te esté invitando y que te dice: deja las cosas de Dios. Deja las cosas de Dios. Yo te puedo bendecir de otra manera. Maldice, maldice Noa, maldice la iglesia, maldice todas las cosas de Dios. No te preocupes por ellos. Y tú dices: no quiero ir con esas cosas del mundo. Yo he conocido a Cristo. Yo quiero seguir en la iglesia, quiero seguir en el camino de Dios. Y dice que Balac, este hombre, el mundo, te manda personas más honorables de este mundo. Personas importantes que vienen y te dicen: mira, yo vengo de parte de fulano, ¿por qué no te metes en las cosas del mundo? Mira, yo soy médico, aquellos son arquitectos, nosotros tenemos negocio, hay otra vida para hacer. Deja las cosas esas, maldice eso y bendice lo que yo te estoy dando. Porque sin duda, dice en el versículo 17, sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldice a ese pueblo. Resulta que ya en el 22:21 decide Balaam irse, seguir a aquellos lugares. Así Balaam dice que se levantó por la mañana, preparó su asno, y fue con los príncipes de Moab. Observen esto. ¿Cuántas veces nosotros a veces decimos en nuestros pensamientos, ya no voy a seguir con las cosas de Dios, ya voy a dejarme, me voy a dejar estar, me voy a dejar que me pase lo que me pase, aún me dejaré morir igual, pero yo ya no quiero saber más nada, no quiero, no es eso una invitación de alguna manera del mismo enemigo, que vos dejes de pensar en estas cosas tan importantes y en las cosas que Dios te puso? ¿Sabes una cosa, mi hermana, mi hermano? Que yo creo que si en esta vida estamos vivos, estamos porque Dios tiene un propósito con nosotros. Si ya tu propósito se hubiera terminado en esta tierra, sencillamente Él te lleva. No digas quiero morirme, no digas quiero dejar esta tierra, no digas quiero dejar las cosas de Dios. No lo digas, porque en realidad, si el Señor te quiere llevar porque se ha terminado tu tiempo, como se le ha terminado a todos estos hombres de Dios, en un momento murieron. Pero mientras tengamos vida, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por más cosas que me oferten, por más cosas que en mi mente se me metan, yo ya tengo que reconocer y conocer que ya mi vida no me pertenece y que tampoco mi cuerpo me pertenece. También debo de cuidarlo, también debo de ir y hacer las cosas que tú quieres. Imagínense que a veces nosotros nos ponemos y decimos, bueno, está, yo nací así o soy así. No. La medicina, los médicos, todas las cosas las puso Dios. ¿Y para qué las puso Dios? Para que nosotros vayamos. Fíjense en que, por ejemplo, cuando hacía milagros Jesucristo y sanaba a los leprosos, le podía haber dicho, no vayas a ningún lado si yo soy Jesús, soy el Señor, soy Dios. Yo ya te sané, no tienes por qué ir a ningún sacerdote a mostrarle esto ni aquello, sino que le decía a él, ve al sacerdote y muéstrale para que se hagan las cosas tal cual están escritas. O sea, Jesucristo vino a cumplir las cosas. ¿Quién somos nosotros para no cumplirlas? Yo cuando fui bautizado en el Espíritu Santo dije, ¿para qué me voy a bautizar en agua? Si ya lo más grande, lo más hermoso es que el mismo Dios te bautiza, ¿para qué necesito yo entrar en las aguas? ¿Qué hizo Jesús al respecto? Dice que Juan el Bautista se le puso delante y cuando vio que descendió como paloma el Espíritu Santo y se apoyó sobre los hombros del Señor, él le reconoció y le dijo, Señor, le dijo Juan el Bautista, yo tendría que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, no, haz para que las cosas se cumplan tal cual están escritas. Y Jesucristo se bautizó. ¿Para qué? Para que nosotros también tomemos los mismos pasos. Tu cuerpo, tu persona, tus cosas, en este tiempo, mientras nosotros estemos bajo el gobierno y bajo los brazos y bajo las alas y bajo la sombra del Omnipotente, nosotros debemos de tener ese cuidado, cuidarnos a nosotros. Yo no puedo decir, bueno, me voy a meter en el medio de la calle, total, Dios tiene un propósito conmigo, nada me va a pasar. No tientes a Dios. ¿A qué significa eso? Significa que me puede pasar algo y Dios lo puede permitir. Cuando Jesucristo fue llevado a aquel lugar alto donde le está diciendo, tírate, los ángeles cuidarán tus pasos y todo, le estaba invitando a suicidarse. Jesús podía haber dicho, me voy a tirar desde arriba, total, Dios tiene un propósito conmigo, soy el Hijo de Dios, ¿y quién va a hacer esto si no lo voy a hacer yo? Jesús mismo le dijo, no tentarás a mi Dios. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Significa que nosotros ya no nos mandamos más nosotros. El día que tú dijiste, Señor, quiero morirme para que tú seas. Señor, quiero que tú inundes mi corazón, mi mente, toda mi persona. Señor, dime lo que yo quiero hacer. Es porque tu voluntad ya tiene que quedarse de lado, morir. En realidad lo que tú tienes que morir es a tu voluntad y tener la voluntad para Dios. Si no, le dices, Señor, Señor, ¿pero qué? Haces lo que tú quieres. Cuando nosotros le decimos Señor a nuestro Señor, es porque Él es gobierno nuestro y dueño de todo nuestro ser. Así que tu cuerpo, tu mente y todas tus cosas ya no te pertenecen. Es bien parte del espíritu esto, porque cuando yo escuché al hermano, abrió la cosa y que dijo, todas las cosas y la plenitud de todas estas cosas le pertenecen a Jehová. Y todos los que habitan en esta tierra le pertenecen ¿a quién? A Jehová. Y si le pertenecemos a Dios, ¿por qué no cuidamos las cosas y le decimos: Señor, ¿a dónde debo de ir? ¿Dónde me debo de sanar? ¿Qué parte tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo hoy, por ejemplo, fue ayer, ¿no, hermano Carlos? Que fuiste al médico. Y yo cuando lo vi a él que estaba en la parada del ónibus con mucha dificultad, porque él lo ve por esa catarata, que seguramente que el Señor va a poner en las manos de aquellos hombres toda la facultad para que le operen. Y yo cuando lo vi a Carlos, y yo me apuré un poco, pero en ese para un ónibus y me faltaron 3, 4 metros, y lo veo que él, tanteando de alguna manera, él se subió al ónibus y se fue. En ese momento dije, tal vez lo tendría que haber abierto a trabajar, tal vez lo podría acompañar, pero Dios permitió, porque yo quería llegar a él, y ni siquiera a eso llegué. Y lo veo que con toda dificultad, él se sube al ómnibus, él fue hasta allá, se tuvo que tomar otro ómnibus, que baja con dificultad para bajar, preguntando. Llegó el ómnibus que, como no veía bien el destino, llegó a otro destino que no era, tuvo que volver a tomar otro ómnibus. Pero Dios preparó todos los caminos y todas las cosas. Él tenía un boleto que solamente puede tomar o una hora o dos ómnibus. Después que tomó dos ómnibus, ya el boleto no le sirve más. Ya había tomado dos, le quedaba ese boleto. Y el ómnibus dijo: todavía tiene validez este boleto. Y lo siguió y lo llevó y se fue hasta el médico solo. Allá esperó, lo estuve llamando. Y es la integridad física que se tiene que cuidar cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar lo que comemos, lo que bebemos, cuando cruza la calle. Si tenemos alguna herida, irnos a sanar. Si hay que operarse, hay que operarse. Para eso están los médicos, los puso Dios. Si usted tiene una caries, tiene un dolor de muela, usted, oh, Dios me va a sanar. Usted hay dentista, usted va y sáquese la muela. Dios pone todas esas cosas, porque no son para la gloria de Dios. Uno dice, pero ¿por qué Dios no me sana la muela? Porque no es para la gloria de Dios, no es una enfermedad de muerte. No es nada. Porque, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Cómo Dios se va a glorificar? No sé si pedirle a Dios o ir al dentista. No es lo mismo. Es cuando nosotros nos dicen, miren, mis hermanos, mire, Señor, humanamente ya no hay más nada para hacer por usted. Entonces ahí hay quien dejamos en las manos de aquel que tiene la última palabra. Pero ahí está la primera palabra, van al médico y se sanan. Y Dios los puso a ellos. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? A este hombre, que podemos poner nuestro nombre para salir un poco de los nombres historiales, de estos históricos que en realidad nos cuesta muchas veces poder sobrellevar una historia de esto, pero ese nombre que dice Balaam, ponga su nombre, vino alguien y lo invitó a usted a hacer otras cosas, lo invitan, le mandan gente más honorable para que, ¿qué? Para poderlo engañar de alguna manera. Dice que le ofrecen cosas de afuera y se maldice todo lo que estás haciendo y vuelve al mundo, vuelve a otras cosas. Este hombre dice que preparó su ano, es un burrito, ¿verdad? Su burra. No le hizo caso. No hizo caso. Dice que se levantó por la mañana, preparó su ana y fue con los príncipes de Moab. ¿Y qué dice en el 22, hermano? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues el montado sobre su ana. Escuche. Mire, hermano, yo para que usted tenga una dimensión de esto, yo el otro día estaba pensando, solamente lo estaba pensando y te asusta esto. Si yo tengo un vecino en contra, tengo a mi Dios, en cual puedo orar, en cual Él me guiará y se solucionarán las cosas, tal vez tenga que ir a animarme, no sé. Si yo tengo problemas con mi familia, tengo a quien orar. A mi Señor, Él tal vez acomode las cosas a su forma y a su manera. Si yo tengo problema con el mismo diablo, yo tengo al más poderoso para que esté conmigo. ¿Quién dice amén a eso? Pero si tú tienes a Dios en contra, ¿a dónde implorarás? ¿Te das cuenta lo que tener a Dios? Dios en contra tuya, que la ira de Dios esté sobre ti por no tener los cuidados y las cosas y la desobediencia. No se meta en ese terreno, mi hermano. Dice en el 22, y la ira de Dios se encendió porque él, ¿qué? Iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues el montado sobre su ana, iba con dos criados más. Pero mira lo que me es impresionante, porque en el versículo 23, él no vio al ángel que estaba en el medio del camino. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Se le estaba poniendo en el medio del camino para que no siguiera adelante. Amén. Pero él no lo vio, estaba obstinado, estaba ciego, estaba necio, estaba... Ya se había metido eso en la cabeza. Yo no sigo, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Estaba tan obstinado que no veía que el mismo ángel estaba en el camino diciéndole, hasta acá llegaste. Y el alma dice en el 23 que vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, desenvainada. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo, salió disparando. No quería ir la asna. La asna dijo, no, si él se pone delante, yo no voy a ir contra Dios. Pero la misma asna toma esa reflexión y ¿a dónde va? Se va por un campo, se sale del camino. E iba por el campo, entonces azotó Balaam, tú, ahí está tu nombre, lo azoto a esa asna para hacerle volver al camino. O sea, ¿cuál es la asna? Es el que te habla, es la persona, la palabra de Dios. No me importa lo que me digan, yo no voy a ir por donde Dios quiere, voy a hacer lo que yo quiero. Pero resulta que un asno, porque mire, si dijera, no, pero es un animal muy inteligente. Un asno está viendo las cosas como Dios quiere que las hagas. Y nosotros no las hacemos. Hermanos, que somos más asno que el asno. Tenemos que tener entendimiento de esto. Cuando Dios no quiere que sigas lo que estás haciendo, Él va a poner algo en tu camino. Porque no quiere. Él tiene un propósito contigo. Dice acá que azotó en el 23, azotó a la asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro. Miren, cuando ustedes van por los campos, ustedes no ven la senda de las viñas, de las uvas, que hay como un caminito. ¿Vieron que son todos parejitos los caminitos? Llegó un momento que la asna entró en ese lugar que estaba casi justo, y ahí se puso el ángel. Dice que se pegaba contra las viñas porque no le quería dar espacio. Cuando Dios te dice, no vayas, no lo hagas, no lo hagas, porque te va a cortar de tal manera el camino. Cuando uno no entiende, te acorta el camino, te lo achica, te lo angosta cada vez más, para que de una vez por todas veas al Señor. Así que en el 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro. En el 25, que dice acá, y viendo la asna, seguía viendo, y viendo la asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y se apretó contra la pared, y apretó la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Miren, ¿saben que estas cosas a mí me hacen acordar cuando... ¿saben que me parece? No sé, como que Dios me está hablando de que no vaya a estar al lado. Y me dice, no, pero voy a ir igual. La moto no arranca. No, pero la voy a arreglar. Y va el mecánico, está cerrado. No, pero entonces voy a ir a otro. Y empieza, hermano, ¿usted no se está dando cuenta que Dios no quiere que vayas? Qué cosa linda es poder tener el oído atento. Señor, ¿qué quieres que haga? Que te quedes. Resulta que después al otro día va y arranca y la moto arranca. Señor, hazme con un oído atento, un oído fino a tu voz. Si es clarito eso, parece que las cosas se nos complican. ¡Oh, el diablo metió la cola! Saquen la cola del diablo, es la mano de Dios que te dice que no vayas. Porque es Dios el que trata con sus hijos. Si usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver el enemigo? El enemigo estuvo bajo el gobierno, el enemigo tuvimos mientras no nos pusimos bajo el gobierno de nuestro Señor. Cuando usted cambió de padre, usted dejó aquella paternidad, como se le podría decir, que tenía gobierno en los hijos de desobediencia, que era el enemigo. Por la obediencia nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero resulta que después somos hijos de Dios y seguimos la desobediencia. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos va acorralando el camino, nos va acorralando de tal manera que dice que ya no había dónde pasar. Y en el versículo 27 dice, ¿qué? Y viendo el ángel. ¿Seguía viéndolo? Y este hombre no veía. Y viendo el ángel, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna. Escuchen, mis hermanos, empezó a hablar el burrito. Pero este hombre estaba tan obstinado, tan cegado, que no se estaba dando cuenta que el bicho estaba hablándole. Yo digo, mi hermano, cuando Dios te dice las cosas, te lo dice a través de un hombre, te lo dice a través del otro, te lo dice a través de los hechos. En este caso, Dios hizo hablar un asno. Pero este hombre tampoco se daba cuenta que el asno no hablaba. El asno le tuvo que explicar a Balaam que era un burro. Mira lo que dice Balaam en el 29. Respondió al asno: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? ¿He hablado alguna vez? Desde que me tienes, ¿alguna vez hablé contigo? Nunca. Y él le dice: no. Entonces Jehová abrió los ojos. Te abrió los ojos, mire. ¿Y qué pasó? Dice acá, y vio. Mira, cuando recién vio, cuando el asno le tuvo que explicar que no habla, soy un asno. Y ahí la necedad, hermano, a veces nosotros estamos tan cegados que nos hablan de una manera, nos hablan de otra. No, pero eso sí, pero mirá que tal vez no lo puedes hacer así. No, y no te llevas el consejo que viene de lo alto, y quieres probar a tu manera y quieres probar de la otra, hasta que Dios te acorrala de tal manera y decís: ahora veo, ahora me estoy dando cuenta. Mire, acá dice que entonces en el 31 Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam, que hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. ¿Sabes qué te dice hoy el Señor? Un asno es más obediente que nosotros. Si yo te digo que no lo hagas, no lo hagas. ¿Cuántas veces, hermano, le hemos dicho al hermano, a la hermana: no hagas esto porque te va a ir mal? Lo voy a hacer porque a mí no me quita, hermano. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Nosotros somos peor que un asno. Resulta que un asno, que es prácticamente, se identifica, miren, cuando usted no aprende mucho en la escuela, le dicen que es un qué, un burro. Cuando usted va haciendo cualquier cosa de carga porque no sabe otra cosa, que le dicen, es un burro. Es la representación de la ignorancia. Resulta que acá Dios, ¿qué hace? El cachetazo más grande que nos da, ¿y cuál es? es que te da con el cachetazo más grande, con el animal que menos entiende, es más sabio que tú o que yo. Hermano, cuando nos hablan y nos dicen, no hagas esto, no lo hagas, hermano, porque el consejo viene de arriba, porque después el Señor te va a ir acorralando el camino. No hagas que Dios se ponga en contra de todas tus cosas. Mire, mi hermano, yo quería, hasta aquí es una historia para que nosotros veamos hasta dónde la necedad. Pero yo le voy a ir más o menos poniéndole, anoté unos personajes acá que también les vino ganas de morirse, ganas de no seguir, ganas de terminar todas estas cosas. Pero cuando Dios tiene un propósito verdaderamente con nosotros, Él es el dueño de nuestro tiempo de vida. ¿Está apurado para morir? Ya va a tener tiempo. Ya va a tener tiempo de estar mirando para arriba. Digo, hagamos en este tiempo lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, tenemos, Jonás se quería morir. ¿Por qué se quería morir? Y porque no podía creer que podía tener tanto amor por la gente. Señor, diría, estos son horribles donde yo estoy viviendo, viene esta gente, me hacen la vida imposible, y resulta que tú todavía encima los perdonás. Y todavía me mandas a mí a predicarles. ¿Sabes una cosa? No voy a predicarles nada. Me tomo un barco, me pelo, que caiga fuego del cielo, que los consuma todo. ¿Cuál era el propósito? Que él tenía que ¿qué? Que ir a predicarle. ¿Él qué hizo? Se fue. ¿Qué hizo Balaam? Se fue. Jesús se le paró delante del camino y lo puso a Balaam en el lugar donde él tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer, porque después sí lo envió a aquellos lugares, pero vas a hablar lo que yo te digo, no lo que vos creas. Y nos mandó a los peores lugares. A Jonás, ¿qué hizo con él? Ah, ¿no querés? Se peló en un barco, lo fue a buscar, ¿quién? Jesús. Lo fue a buscar, le sacudió bastante el barco, lo agarraron, lo tiraron para el agua. ¿Y quién lo trajo? Dios dice que mandó un pez grande. ¿Y a dónde lo vomitó? En Nínive. Porque él, ¿qué tenía que hacer? Ir a Nínive a predicar. No quiso. No voy. No voy, estos son malos, esta gente no la aguanto. Que mande fuego el cielo, que los queme a todos. No. No, Jonás. Yo lo que quiero es que tú vayas y le prediques estas palabras que yo te digo. Que dentro de 40 días Nínive será destruida si yo no se arrepiente. No voy nada. Agarro un pez. Y cuando él se encontró en la misma condición que él, asfixiado, que no había lugar ni a la derecha ni a la izquierda, también aquel Jonás se encontró dentro del estómago de aquel pez. Y de ahí oró a Dios. Y Dios lo vomitó y lo puso en las orillas de Nínive. Hizo lo que tenía que hacer. Y a pesar de todo lo que tenía que hacer, se quería morir. ¿Ustedes creen que no tendría... ¿Que usted cree que es el único que a veces uno está cansado y quisiera morirse? No, mi hermano. Jeremías también en un momento dijo, claudicaré de todas estas cosas. Claudicaré de todo. Sin embargo, Dios, ¿para qué lo puso Jeremías? Para llevar la palabra, lo puso con una frente firme. Y sin embargo, nunca vio un milagro, nunca vio nada. Y ahí lo puso Jeremías. Era para que siguiera llevando la palabra. Y la única cosa que lo sostenía a Jeremías es que Dios lo enamoró. Porque ya que no ves un milagro, ya que no ves esto, ya ves que nadie te hace caso, ya ves que nadie se lleva tu palabra. Más cuando te ven a ti y dicen, no quiero que tú me prediques, quiero que me predique aquel, porque tú siempre vienes con palabra dura. Yo no me gusta como tú predicas, Jeremías. Y allá se iba triste Jeremías porque el pueblo no escuchaba, pero tenía a Dios que lo enamoraba. Y lo sedujo, Jeremías 27, dice, yo claudicaré de todas estas cosas, pero Dios lo enamoraba y el amor que le tenía a Dios hacía que siguiera adelante y estuviera viviendo entre gente que no le agradaba y que le hacían la vida imposible. ¿Cuántos de nosotros vivimos en las casas donde nos hacen la vida imposible? ¿Qué pasa si Dios te dice, yo quiero que te quedes ahí donde te hacen la vida imposible porque yo quiero que le prediquen la palabra? A Jonás le hacían la vida imposible. Estos son unos asesinos, son estos y otros. Yo quiero que tú vayas y le prediques. Balaam, no quiero que vayas a Balaam, pero vas a ir ahora a Balaam, vas a ir a aquellos, pero yo quiero que tú lleves la palabra que yo te diré. Elías se quería morir. Él, después que fue, hizo el fuego, Dios vio, se mostró, el fuego lamió todo aquello, terminó con toda el agua que tiró alrededor de todos aquellos sacrificios de los Baales. Y después dice que eran 400 profetas de los Baales. Él los degolló en la orilla del río. Fue un valiente. Pero cuando vino una mujer, Jezabel, y le dijo: ¿sabes una cosa, Elías? Así como hiciste con estos, yo también voy a hacer contigo. ¡Ah! Ya salió disparando, le tuvo miedo a eso, se metió entre una cueva y se quería, ¿qué? Morir. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir, ya no aguanto más. Y disparó y se metió entre una cueva, porque en cierto modo que él quería defender, que no quería morir, pero la circunstancia, lo que él hizo, la depresión, se quedó dentro de aquella cueva a morir. ¿Quién lo fue a buscar? Lo fue a buscar Dios mismo. Los ángeles le sirvieron, le hicieron comida, porque un largo camino te espera, Jeremías, Elías. Y dice que aquel Elías fue, levantó un rey. ¿Y a quién más? ¿Quién más lo sucedió? Eliseo. Habían cosas para él hacer. Y todavía se llevó una gran sorpresa, Elías. Él tenía miedo de morir. Él pensaba que era el último profeta que quedaba. Pero Dios tenía un remanente. ¿Saben cuál fue la sorpresa que se llevó, Elías? Que no vio muerte. Y dice que como un torbellino vino aquel carro de fuego y lo levantó y se lo llevó. Ni siquiera vio muerte. Dios tiene un propósito y Dios tiene el día de tu muerte, ¿o no? Él te quiere llevar a lugares que todavía no ha terminado tu vida. Debes de cuidarte, debes de seguir adelante. Y no importa tu edad ni tu tiempo. Job, siendo tan firme y estando fiel y todo, también en un momento maldijo el día de nacimiento y se quería morir. Pero ¿para qué tenía con Job? Tenía la representación de la fidelidad, de la honestidad. Pero él tenía una vida para él también. Le dio nuevos hijos, le dio 7 veces más de todo lo que tenía. El apóstol Pablo, en un momento dado, él decía: yo me quiero, pero era muy diferente lo de él. Él se quería partir porque había visto el lugar precioso donde él iba a ir. Y también quería dejarlo a este lugar. Pero era otra manera de mirar. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de las cosas de Dios, pero él quería ir con el Señor a lugares privilegiados. Después tenemos a Josué. Josué pasó los 40 años igual que Caleb, al lado mirando cómo se hundía aquello, todas las rebeliones, todas las idolatrías, cómo se moría, y se murió toda la generación de Josué y de Caleb. Murieron todos viejos de 80 y pico de años, menos ellos estaban fuertes. ¿Para qué? Josué era el sucesor de Moisés. ¿Tenía un propósito? Sí. Tú eres el que va a sacar el pueblo de este desierto y lo va a pasar a las tierras que fluyen leche y miel. Caleb, todos murieron, menos tú, Caleb. Y no solamente que no moriste, sino que te tengo fuerte como cuando tú tenías 40 años y fuiste y venciste a los gigantes. Tenemos a Abraham. Abraham, con casi 100 años, se rió. Dijo: a mí me va a usar, a mí, de mí va a salir descendencia. Sara se rió también. Salió Isaac y de ahí es donde vino la descendencia de Jesucristo. ¿No se dan cuenta, mi hermano, que todo el mundo se rió y siendo viejos fueron usados? Moisés, siendo tan viejo, fue usado para sacar el pueblo aquel con 80 años. Zacarías se rió siendo viejo y lo dejó mudo porque no, Dios se enojó. Y ahora te dejaré mudo hasta el día que se diga, y tú mismo en un papelito pongas ahí el nombre que ponga Juan. El día que hizo eso dejó de ser mudo y ahí nació ¿quién? Juan el Bautista. Mi hermano, a ustedes, si van recorriendo la Biblia, se puede llegar a sorprender de la cantidad de viejos, de señoras grandes, de hombres grandes, que han sido usados verdaderamente en las partes principales de las cosas de Dios. Así que por eso es un tiempo donde nosotros debemos decir: Señor, perdóname. Perdóname porque he tomado mis pensamientos para mi cuerpo y a veces me he querido dejar que todo esto se pudra, que me muera, que me pase lo que me pase, y estoy siendo desobediente porque tú me has puesto en esta tierra por un propósito. Y tal vez el propósito es justamente lo que a mí más me molesta, como a todos estos hombres. Tú me has puesto en un lugar muy difícil. Los pastores los pusieron en este lugar, que es un lugar difícil. No era para cualquiera, siéntanse privilegiados. Si no fue, no era para cualquiera, porque había que tener cierta cintura para muchas cosas, irse moviendo en un lugar difícil. ¿Por qué no trajo a otro? Porque Dios les vio a ustedes las cualidades, y si a algo les falta, Dios se las va a dar. No vinieron con estas cualidades que tienen hoy. Dios los va preparando día a día. Pero fueron, ¿qué? Obedientes. Entonces no tuvieron a Dios en contra. El enemigo se puede poner en contra, pero nosotros tenemos a quién, al más grande. Pero si tú haces las cosas mal, realmente delante de Dios, si no te cuidas, si no haces las cosas como Dios te manda, dura cosa es tener a Dios en contra. Dura, muy dura cosa, horrenda cosas es tener a Dios vivo en contra. Hermano, no lleguen a eso. Hoy es un día de pedirle perdón y decirle: Señor, guíame. Yo necesito ser sano, necesito ser sana, necesito estar bien. Tal vez hoy pueda tener un azote, tal vez hoy pueda tener un problema, una enfermedad, lo que sea. Pero Señor, si tú no me llevas de esta tierra es porque tú tienes un propósito conmigo. ¿Y en dónde? En el lugar donde me pusiste, en un lugar difícil. Gracias, Señor, porque si tú me has puesto en un lugar difícil es porque tú me has visto que yo tengo cualidades para estar firme en ti y que tú harás la obra a través de mí. No pidas a otro, dile al Señor hoy: heme aquí, Señor, y envíame a quién, a mí. Cualquiera de los que estamos acá sabemos que estamos en derredor con gente difícil, pero Dios te puso a ti. No escapes de esto, no hagas como Jonás, no hagas como Elías, no hagas como Balaam, no hagas como Abraham de reírte, no hagas como Sara de reírte, no hagas como Job de querer morirse. No hagas eso. Más bien, dile: Señor, estoy dispuesto hoy a cumplir el cometido que tú me has dado en esta tierra. Yo bendigo en esta hora a cada uno de aquellos que están en un lugar difícil, con gente incrédula. Lleva la palabra. Dice: tú ahora irás a ese lugar, pero llevarás mi palabra. Sigan hablando de la palabra de Dios, que Dios hace la obra. Dios hace la obra. Si tú, donde estás puesto, te bendecimos en este día, mi hermana, mi hermano, los bendecimos porque están en el lugar donde Dios los puso. No te vayas por las tuyas. No te muevas de lugar por las tuyas. Cuando el Señor te quiera quitar de aquí o de allá, Él lo va a hacer. Pero no te pongas a Dios en contra de ellos. Amén, hermano. Por eso ahora nos ponemos de pie y vamos a pedirle perdón. Señor, te pedimos perdón en esta hora porque he descuidado a mi persona, tal vez en algunas áreas. Tal vez hay cosas que yo he tenido que hacer y no las he hecho. Tal vez, Señor, estoy enfermo, pero yo hoy me decido, mientras tenga vida, Señor, y a ir a buscar de las personas y de las cosas que tú has puesto en esta tierra, porque toda la plenitud y todas las cosas de la tierra, tú eres el Señor. Por eso, Señor, yo mañana mismo, hazme los lugares, para los lugares que yo tenga que ir, a los médicos, a hacerme ver, a lo que tú me mandes, amado mío, porque yo necesito estar bien, estar sano, estar sana, para hacer la obra que tú me mandaste. Y esto es parte de la obediencia. Es parte de la obediencia. Señor, hay cosas que me he puesto rebelde, pero estoy dispuesto a cambiar mi mente, Señor, con tu ayuda, para ser obediente, ser un hijo obediente, una hija obediente. Y te doy gracias por la salud. Y aquellos que están sanos, sigan adelante. Los que tienen algún problema físico, vayan a un médico. Estaremos orando siempre por cada uno de nosotros. Pero bendiga las manos de los médicos y bendiga los días que Dios le dio para estar en este tierra. Bendiga lo que Dios lo da por bendición. No maldiga eso. No haga como estos, que maldijeron hasta el día de su nacimiento. Bendigo en esta hora, Señor, todo lo que tú harás conmigo. Te pido en el nombre de Jesús que sanes las vistas, que sanes cualquier tipo de enfermedad, cualquier problema, inclusive problemas a veces de desobediencia, Señor, entra en nuestras personas y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos has puesto con un pueblo rebelde, pero que nosotros no seamos los rebeldes, sino que seamos la luz y que veamos nosotros a Jesús. Y que no pierdamos la imagen de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.